Al final perdí contigo, esta vez el destino fue muy cruel, no pude lograr envejecer contigo, así lo has decidido, ahora lo sé. Deseo que seas feliz. Y esta vez es la última vez que te canto y te nombro. Esta vez es la última vez que te canto. La última vez, pero esta vez con el último real. ¡Y agua de la llave! ¡Echa! Me va a matar no estar contigo, así lo has decidido.